11:33 de la mañana, el día de hoy se está desarrollando en las puertas de tribunales una jornada justamente para pedir justicia por David Moreira, este joven asesinado brutalmente por un grupo de personas. Hoy se está cumpliendo un año y medio de este brutal linchamiento, es por eso que estamos en comunicación con Norberto Olivares, abogado querellante de la causa de David Moreira, a quien le damos el buen día y gracias por atendernos. Norberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, Norberto, comentale a toda la gente de qué trata esta jornada que se está llevando adelante, que tengo entendido que ya comenzó a las 10 de la mañana. Sí. Bueno, la jornada comenzó con una entrevista que hicimos personal con el fiscal que está actuando en la causa, el doctor Florentino Malaponte. Participaron de esa reunión, bueno, la madre de David Moreira, Lorena Torres, la abuela de David, la abuela paterna de David Moreira, y yo. Tuvimos una entrevista donde, bueno, el fiscal Malaponte les expresó de forma directa. Hay que entender que, o refrescar, de que Lorena, desde el mes de noviembre del año pasado, que vive en la ciudad de Montevideo, y que no tenía contacto, digamos, con el fiscal, así de forma directa desde aquella época. Y bueno, fue un reencuentro en donde el fiscal entregó toda una visión alrededor de las medidas probatorias, las últimas que se están haciendo, y su decisión y su compromiso, por lo menos así lo dijo delante de todos, de terminar con esta etapa de acopio de pruebas y marchar antes de fin de año a la acusación de los dos imputados. Y él abrigó alguna esperanza de que, aparte de los dos imputados que hoy tiene actuales en libertad, que tiene la causa, la posibilidad de ampliar esa imputación a una persona más. Es un poco la síntesis de lo que escuchamos. Nosotros, la verdad, que salimos reconfortados en el sentido de verificar que el fiscal considera que tiene un cúmulo de pruebas importantes como para formular la acusación en la audiencia preliminar. Ese sería el paso. Y luego, bueno, nos correrían traslado a nosotros, la parte querellante, para que formuláramos también esa acusación. Lo que sigue existiendo con la fiscalía es un disenso respecto a la calificación legal. La fiscalía le manifestó a Lorena Torres, la mamá de David, que sigue pensando que la figura penal que se aplica en este caso, aplicable para este caso, es el homicidio en agresión, o sea, homicidio en dueña, y no el homicidio justificado, tal como nosotros lo planteamos y lo argumentamos. Pero eso, en definitiva, va a tener una resolución ahora, que cuando nos encontremos en un plazo inmediato con el fiscal regional, donde va a escuchar las argumentaciones de las dos partes, tanto de la fiscalía como de la querella, y resolverá en definitiva cuál es la calificación definitiva con la que iríamos al juicio. Así que un poco la síntesis de la entrevista fue eso. Fue una entrevista muy cálida, muy emotiva. La verdad que fue muy muy emotiva. Hubo momentos de emoción donde, bueno, Lorena le manifestó al doctor Malaponte que ponía en él toda la fe, toda la confianza, y toda la esperanza de que pudiera lograrse de que, bueno, la muerte de su hijo no quedara impune. El fiscal Malaponte le refirió también que él, digamos, iba a poner todo su esfuerzo alrededor de esta cuestión, porque él, más allá de su rol de fiscal, consideraba que este tipo de hechos no pueden quedar grabados como antecedentes, y mucho menos impunes. Así que salimos de la reunión bastante esperanzados, esperando que antes de fin de año por lo menos ya haya una acusación, para esperar después la fecha del juicio oral. Norberto, hace algunos días tuvimos la noticia de que aparecieron nuevas pruebas y dos imputados más. ¿Esto es así? Lo que se dijo hace pocos días es que hay en marcha una serie de medidas probatorias. Ajá. Que tienen más que ver con ciertas charlas o con ciertas conversaciones en las redes sociales de un entorno de esos dos imputados, y un entorno de personas que configuraría este grupo que lo agredió, que es un grupo de amigos, un grupo de conocidos del barrio. Sí. Pero esa digamos, esa prueba se está produciendo en estos momentos, y estamos esperando los resultados para agregarla a la que ya está copiada y la que está acumulada. Y eso sí, de darse resultados positivos, sí, ahí sí estaríamos en condiciones de asegurar que por lo menos una persona más estaría involucrada, estaría imputada, y se ampliaría, por lo tanto, el campo de la participación en el hecho. Doctor, buen día. ¿Tienen previsto otras actividades, aparte de la conferencia de prensa que dieron hace una hora atrás, tienen previsto otras actividades para el transcurso del día? Claro, claro. Sí, sí. La verdad que hemos levantado las actividades por la inclemencia del tiempo. Porque, bueno, hay una serie de factores, esto, digamos, complicó mucho la movilización de algunos compañeros, algunas organizaciones que tenían previsto organizarse. El día no acompañaba mucho, tuvimos problemas técnicos con el sonido, el sonidista dijo que en estas condiciones corría mucho riesgo su instrumental, así que ya no teniendo el sonido ya se nos complicaba seriamente, así que hemos decidido hicimos un acto pequeño aquí en las escalinatas del tribunal. Estuvimos acompañados por muchos sectores, muchos compañeros, representaciones de varias organizaciones sociales y políticas que han expresado aquí la solidaridad. Y bueno, ya el acto terminó y ahora directamente, bueno, veremos cómo reprogramamos lo que teníamos pensado para otra fecha, porque indudablemente, como esto va a seguir, tendremos... seguramente tendremos ocasión o algún momento como para repetir o reprogramar lo que teníamos planificado para el día de hoy. La verdad que el tiempo nos jugó una mala pasada. Norberto, por último, y digo, apelo a su opinión personal, ¿qué cree que está pasando con los jóvenes de la ciudad en Rosario? Porque se vive más que por ahí en otros lados del país, que están siendo víctimas tanto de las fuerzas policiales, violencia institucional, y por otro lado lo que le pasó a David, ¿no?, que recibió este feroz ataque de un grupo de vecinos. ¿Qué cree que está pasando? Bueno, hay una... muy interesante esta pregunta, daría para hacer una reflexión bastante profunda, hasta diría para reflexionarlo colectivamente, sobre qué está pasando. Sí. Yo creo que hay una línea de componentes que han elaborado este producto. Este es un producto pacientemente construido en 3-4 décadas. Esto no es un rayo en el cielo sereno, sino que es una serie de combinación de factores. Uno de los factores para mí es la tradición de muerte que tiene el Estado argentino. No te olvides que nuestro Estado está forjado sobre la base de un genocidio en el siglo XIX. No nos olvidemos que durante el siglo XX el Estado argentino ha dado prueba de su carácter genocida, provocando, por ejemplo, en la última etapa más cuestionada, estamos muy cerca de los 40 años de la última dictadura militar. Esos fenómenos, indudablemente, no solamente han logrado expandir, inocular la tradición de muerte del Estado, sino que esa tradición de muerte ahora se ha trasladado a amplios sectores de la sociedad. O sea, yo cuando escucho cuando nosotros vemos los cuerpos del río, ya no es la bahía de San Borbón donde eran tirados los cuerpos de los famosos vuelos de la muerte, ¿no?, los desaparecidos. Sí. Los nuevos desaparecidos aparecen flotando en el río Paraná. Cuando lo escuchamos a Alberto Perazzi, que su hija aparentemente ha sido incinerada en un horno pirolítico en la ciudad de San Lorenzo, nos vuelve el recuerdo de salvando la distancia del caso, no es lo mismo, pero es la cultura de matar de esta manera, de las cámaras de gas, del fascismo, del hitlerismo, están presentes esa tradición. Y después me parece que esa tradición también está... sumamente motivada, incentivada por parte de los medios de comunicación cartelizados. Ustedes son un medio de comunicación, pero son un medio de comunicación alternativo, popular, de otra naturaleza. Yo estoy hablando acá de los medios cartelizados, que indudablemente machacan durante todo el día, durante todas las horas. La única opción que ante los problemas de la violencia, de la criminalidad de la violencia, lo único que queda es ir a producir una casa contra los delincuentes, y donde todo joven con algún determinado aspecto, con alguna determinada vestimenta o determinados hábitos es un potencial sospechoso y por supuesto presa de esa furia represiva. Y lo más terrible es que lo está provocando la sociedad civil, ya no le podemos decir al aparato estatal, lo está provocando una parte de la sociedad que encarna esa tradición de muertas que proviene, por supuesto, de la fuerza de seguridad y de toda la cultura represiva que se abasta. Así que es muy complicado y no me parece que ante esta situación no queda otra que rebelarse y en todo caso discutir con ese enfoque, otro enfoque en donde desde donde se rescate la cultura comunitaria, la de conocernos o reconocernos entre nosotros como pares, como parte de una comunidad y resolver los problemas de manera comunitaria, no enfrentándonos entre nosotros, porque vos fíjate, los asesinos de David Morea son jóvenes, sí. Son jóvenes. Lo que pasa es que jóvenes inoculados por esa tradición de muerte que viene desde mucho tiempo y que se ha ido construyendo pacientemente y donde los medios, me parece, los medios cartelizados tienen un papel fundamental. Sí, de hecho en aquel momento recuerdo que los canales, y hay que nombrarlos, digo, TN, de hecho, ha dado mucha manija a este tipo de cosas, a los linchamientos como si fuese la solución a los problemas, ¿no? Exactamente. Si vos estás todo el día manteniendo esa prédica, machacando sobre esa cuestión, indudablemente, aparte de los problemas, vos fijate que no se machaca sobre las desigualdades, la justicia, no se machaca sobre la polarización social que existe en Argentina, o sea, no se machaca sobre la concentración de un poder cada vez más mafioso, un poder cada vez más concentrado, no se machaca sobre las penurias socializadas que trae este modelo de desarrollo, no se machaca sobre esas cuestiones, se machaca por un sujeto que se lo individualiza bien, a lo mejor va en una moto, tiene gorrita, es morocho, tiene las pautas estéticas que no caben con la cultura alienante y consumista que se propone desde el discurso oficial, desde los medios mismos. Entonces, bueno, se produce esta cacería donde los que pagan en realidad son jóvenes y son jóvenes pobres. Esa es un poco la cuestión. Y de eso los medios, me parece, que asumen un papel absolutamente fundamental. Norberto, le agradecemos mucho por atendernos. No, por favor, un abrazo grande para todos. Igualmente.